Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Nos encontramos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, transmitiendo desde este lugar tan hermoso, tan significativo de la ciudad de La Plata. Buenas noches, mi compañero, amigo. Buenas noches, Pato. Seba Caire, fuerte el aplauso. Buenas noches. Buenas noches, acá estamos otro jueves en este sexto o séptimo programa ya. Se me fue la cuenta, pero estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás, sí. Y bueno, disfrutando también de estos días, disfrutando que se está viniendo el fin de semana. Ya hoy es jueves, ya arrancamos de a poquito tocando y llegamos el jueves, viernes, sábado, así que contento de estar acá en el programa, contento de que se acerque el fin de semana, que es donde nosotros cobramos vida, y bueno, así con un programa con música, de músicos independientes, con música también de artistas reconocidos, también de nuestro folclore, así que le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Qué quise decir ahí? Se trabó el Kyle. Le damos la bienvenida a nuestra compañera, la Nadia Matilde. ¿Cómo le va, señorita? Buenas noches. Corriendo viene la negra. A las corridas, sí. Llegó. Pero bueno, llegué. Y llegó con amigos. Llegó con gente amiga. Acá ha venido el Cali Ortiz, alto músico de allá de Hernández, ¿no? Ese grupo que tiene todavía con los hermanos, porque es primicia que van a volver en cualquier momento, y van a venir acá también a Folclore Vivo los Ortiz. Pero esta vez ha venido de visita nada más, a conocer la radio, a hacernos el aguante, acá con la buena onda del Cali. Y también está el Agustín, el compadre acá de Chascomús, provincia de Buenos Aires, pampeano, esa zona allá. Fíjense, casi, no, gaucho bonaerense. Bonaerense sería. Sí, que hemos conocido en la Salamanca ahí los jueves, bailando chacareras y todo, ¿no? Bueno, le decimos ¿cómo estamos? Bien, para que se vayan comunicando. Este tema acá que estamos escuchando es tremendo, ¿no? Este tema que hemos elegido para usarlo de cortina, junto con otro tema más que vamos a pasar de cortina, que corresponde acá al compadre, a nuestro amigo Seba Caire. Tenemos teléfonos para comunicarse, el fijo 512-1690 de acá de Olga Vázquez, de Radio Nauta. Y también tenemos un celular 556-8134, o si no, y si no, la página de Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C. Ponen ahí me gusta y sale todo. Así es. La información. We'll be right back. para vos, nono querido. Adentro, samba del quebrachal, son tus notas curtidas de salitra. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Algarroba y pistón, canto de los coyuyos que hacen llorar. Mi tierra santiagueña, pura y norteña, no hay otra igual. Mi tierra santiagueña, pura y norteña, no hay otra igual. Cuando llega la tarde, segunda. Adentro, samba santiagueña, toda mi profeta enfermo, o sos cómplice del castillo al suelo, la realidad otra vez se te va. Matan renglones, los clones se hacen rey en los cajones, se esconden y no ven que no hay razones que me maten otra acá en Folclore Vivo, FM 106.3, Radionauta. Hemos tenido un problema técnico, ahí ha saltado la un encuentro del tercer tipo. Un encuentro del tercer tipo. La compactera. Exactamente. Y pero veníamos escuchando muy bien el primer tema con el que hemos empezado Folclore Vivo, que es Añoranza, de Julio Argentino Jerez, interpretada por Peteco Carabajal, en ese disco. Está buenísimo, ¿no? Historias Populares, que lo grabó en la provincia de Córdoba, Peteco, hace ya unos años, en vivo. Sí, bueno, creo que fue el primer disco en vivo como solista que grabó Peteco Carabajal. y ahí incorporó esa versión que zarpada lo que es la percusión del principio, ¿no? De Demi, el hermano de Peteco. Y después hemos seguido con Que Viva Todo Santiago, que es una... No, perdón, Samba del Quebrachal, perdón, de Nono Corbalán, interpretada por los manceros santiagueños, los eternos manceros santiagueños. Así que hemos tenido un comienzo bien santiagueño en folclore vivo, que no venía pasando. Está bueno porque te pone mucho las pilas, ¿no? Este tipo de chacareras y zambas, ¿no? Tenemos muchísimos temas, Caire, para charlar. Uno de ellos es lo que dejó el fin de semana tan movido. Ajá, así es. Semana acá en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez y lo que pasó en el bosque con el FISBA. Y bueno, hay muchísimas cosas para hablar también. Les tenemos para hablar lo que habíamos dejado pendiente la vez pasada, que era lo de la cumbre, ¿no? ¿Te acordás que estuvimos hablando de... Así es. Lo que pasaba en la cumbre americana de las Américas. De las Américas. Lo que pasó con los presidentes. ¿Qué fue lo que pasó después cuando llegó la presidenta acá? Fue tremendo ese impacto, ¿no? Ya se venía anticipando algo, ¿no? De lo que fue este tema de la expropiación de YPF. Y hablando de expropiación, a nosotros nos interesa por ahora muchísimo más lo que es la expropiación de Olga Vázquez, que también vamos a estar hablando de qué está pasando con este tema de la expropiación. Vamos a ver si puede charlar un rato con nosotros nuestro amigo querido Antulio Pocio. ¿Qué les pareció el FISBA, chicos? ¿Tuvieron la oportunidad de ir hasta allá? ¿Nadia? Excelente. Como festival, me pareció que está muy bueno. Este año estuvo como más organizado, creo. Uh-huh. Los artistas que se trajeron eran impactantes. Y las puestas eran impactantes. Así que, bueno, este tipo de festivales gratuitos están buenísimos. Acercan artistas que probablemente uno jamás vería. Por ejemplo, a Toto, yo creo que nunca la podría haber visto si no era por el FISBA. Y esas cosas son súper rescatables. Así que bueno, no sé, ¿vos qué opinás? Yo estuve medio horita nomás por el FISBA, así que no tuve tiempo de ir. Y cuando lo tuve fui, hice una miradita así. Y bueno, la verdad que me pareció, había detalles que estaban muy buenos. No sé, a mí me... De lo musical, bueno, siempre está bueno. Había una cartilla de músicos muy interesante para escuchar. Pero bueno, me causó mucha... no sé, muchas cosas. Ver, por ejemplo, a un grupo de chicas, una mesa con un grupo de chicas enseñando a hacer títeres a los pibes, ¿no? A los nenes. Eso estaba bueno. Sí, después en el bicicletero, donde dejé la bicicleta, había tres tipos que... La única misión que tenían era sacarte una risa, o sea, hacerte cagar de risa un rato, que estaban nomás que para ahí te recibían la bicicleta y te hacían cantar, si no, no te devolvían la bicicleta y hacían cosas, ¿no? Lo cual está buenísimo, es un gastadero de guita tremendo, obviamente, ¿no? Porque sí, los millones que se gastan ahí son increíbles. Pero bueno, sacando eso de lado, creo que como festival, la cantidad de gente que había aparte en el bosque iba... Era impresionante. Se calculó, ¿no? Más de 150.000 personas que transitó más, claro, durante los tres días. Sí. Viernes, sábado y domingo. Es increíble, ¿no? Pero hay gente que todavía no conoce, que no sabe qué es el FISBA. El otro día alguien me preguntó, ¿qué es el FISBA? Me preguntaron. ¿De acá de La Plata? De acá de La Plata. Una persona acá de La Plata. Sí, medio raro. La convocatoria creo que se hace mucho con la gente de Buenos Aires en general. Claro. Porque ha venido mucha gente de Chacabuco, de Chacomús misma, ¿no? De Dolores. Se está haciendo más grande. De Luján. General Belgrano. Mucha gente, bueno, toda la gente que se entera por la difusión que también se hace afuera de lo que es el Festival Internacional de Folclore, ¿no? Y están empezando a venir de Rosario, de Córdoba, también. Otras provincias. Son poquitos, ¿no? Pero se está corriendo la bola así de a poco y bueno, la verdad que se pone muy, muy lindo. Y bueno, como siempre, nos encantaría, ya que sabemos que el festival no tiene mucho que ver con La Plata, más que lo que se ha hecho es elegir este lugar, esta ciudad, para hacer el festival. No es que es un festival que lo hace la municipalidad de La Plata, o sea, lo hace la provincia. Eligieron este lugar, lo organiza gente que por ahí no está acá, ni siquiera en La Plata. Uh-huh. Pero bueno, nosotros como músicos platenses, sabiendo la movida que hay acá en La Plata, vamos a seguir siempre pidiendo por tener ese pequeño espacio que, Con el 1% del 1% de lo que lleva a hacer ese festival, se nos puede dar un espacio a todos los músicos de acá de la Ciudad de la Plata. Con el 1% del 1%. También se puede, ¿no?, generar, sí. Y sí, bueno, a nosotros nos encantaría ser parte de eso y sumar lo nuestro, ¿no? Exacto, lugar. Pero hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo quizás en el espacio donde uno se siente más cómodo aún, claro, ¿no? Que es el Olga Vázquez, ¿no? El Centro Cultural Olga Vázquez. Se ha generado algo que creo que ha sobrepasado las expectativas de todos los que estaban, sí, ¿no?, de todos los que estuvieron organizando la peña. Fuimos también toda parte. Folclore Vivo fue parte de Folclore Vivo y Radionauta en general. Y Radionauta en general. O sea, todos los programas de Tercer Mon, que son los chicos que estaban antes que nosotros. Todos. Barullo también. Murmullo o Barullo, no me acuerdo bien cómo era. Barullo. La Brenda. Ahí, Mike, que siempre nos manda saludos, nos escucha. Participó todo Radionauta de lo que fue la peña, que tuvo la oportunidad de que, si bien tengo entendido, algo así como de 1000 personas pasaron a Olga Vázquez. Fue impresionante. Sí, la verdad que era un momento de la noche que fue muy agotador también, porque controlar toda esa multitud que se ha venido hasta acá y ha estado colmando lo que es la puerta y lo que es el bulevar de acá de calle 60... La gente quería entrar a toda hora, pero bueno, el edificio, la verdad que se llenó y no podíamos hacer pasar a todos. Sí. O sea, fue una cosa tremenda, pero linda a la vez, ¿no? Una energía muy copada, ¿no? Muy copada, sí. Aparte, para quienes tengan alguna duda, o sea, en estas fiestas son realmente, por suerte, una fiesta. No se arma ni un quilombín, ni por chiquito. Nada. Había 1000 personas y sí. Estuvo todo en orden. Y así que aprovechamos para agradecer, ¿no? Agradecemos de corazón a todos los músicos que estuvieron participando, ¿no? Uh-huh. Aportando, que fueron Fede Toledo, vayan ayudándome si no me olvido nadie. Hijo del tiempo. Alpargatas y nada más. Los Chaza. Pato Molina. Seba Caire. ¿Quién? Lo que quedó anoche. Matías D'Alessandro. Bruno Arias. Con la danza. Bruno que se sumó después al último que llegó. Así fue tremendo. Ese cierre con Bruno Arias a las 6:30 de la mañana, tremendo. Sí. La gente, vos sabés que seguía igual la gente, ¿no? La cantidad de gente seguía, eran las 6:30 de la mañana, 7, y la gente seguía en la misma cantidad. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Sintonía. Mantenía ahí. Y es más, hay algunos que se han quedado hasta más de las 7 de la mañana, 8, dando vueltas por acá, lo tenemos recién. Creo que recién se deben levantar. Nunca nos acostamos. Nunca nos acostamos, sí. Algunos siguieron de largo, no, yo me acosté, fui a descansar un poquito. Así es. Y no, la verdad que estuvo muy bueno, superó las expectativas. Más de 1000 personas en el Olga Vázquez, reiteramos. Fue un éxito. Y creo que el mensaje que se ha llevado, porque creo que todos los grupos que subieron, subieron a interpretar ese mensaje, ¿no? Fue un mensaje de aporte de parte de los músicos independientes de acá, de la Ciudad de la Plata, locales, que Fede Toledo también, que es de Buenos Aires, vino y aportó. Bruno Arias, que no es de acá, pero vivió muchos años acá en La Plata, o sea, está en la misma situación que muchos de nosotros. Estaba, digamos, en el momento que estaba viendo acá, o sea, transitando lo que es las peñas de acá de La Plata, generando movidas, y siempre que viene da una mano, y la verdad que Bruno, tremendo. Vamos a ver si podemos traerlo al programa, se comprometió para venir. Sí, lo vamos a traer a Bruno. Dentro de poco. Vamos a tener por acá. Y tenemos, el querido amigo Pato, el concurso vamos a tirar antes que sigamos con la música. Sí. Antes que sigamos con la música, y vamos a, como todos los jueves, tenemos este pequeño espacio dedicado para ustedes, ¿no? Para los oyentes, pero bueno, acá pueden participar y pueden ganarse una pizza y una cerveza de acá del Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Y cómo pueden hacer, señorita? Bueno, no sé qué tema está sonando porque no tengo los auriculares, así que bueno. No sé cuál es el tema del concurso. Acá, no importa, usted, pero sabe qué es lo que tienen que hacer. Bueno, ahí está. El concurso, como todos los jueves, es por una pizza y una birra acá en el Olga Vázquez. Se tienen que comunicar al 512-1690, el celular. Seba Caire, celular. 556-8134. Capaz que estaba en otra, ¿no? No. Antonio, tráeme un mazo, tío. La semana pasada, el jueves pasado ha sido impresionante, ¿no? Cómo te colgaba. Igual que yo también en los dos colgaba un mazo. Mirá cómo me tira la pelota a mí. La estuvimos. ¿Qué pasaba? Estábamos re desconcentrados. Ahora yo creo que estamos un poquito más tranquilos, ¿no? Claro. Este tema de la peña, del Olga, nos tenía. de cualquier lado. Estuvo lindo, hubo mucho movimiento eso que pasó en el programa pasado. Muchos invitados, sumamos a invitados sobre la marcha porque necesitaban de ese espacio, eran parte de la Peña del Olga y bueno. Se dio así. Había muchas cosas, los chicos de la escuela de danzas también que estaban ahí, así que bueno, era estábamos con todo. Entonces repetir el celular, a ver, ¿cómo sería? Pará, vamos de nuevo porque la gente yo creo que ya se olvidó. Parece que no entendieron nada, ¿no? Vamos con el concurso entonces de todos los jueves, a ver el tema del concurso. Nos tienen que decir quién está cantando este tema. Muy fácil, cada jueves creo que es más fácil. Así que, ¿quién está cantando este tema? Nos tienen que mandar la respuesta al 512-1690, que es el fijo de Radio Nauta, si no el celular 556-8134. Y si no, a nuestro Facebook de Folklore Vivo, Folklore con C, y ahí también nos pueden mandar la respuesta. Y ahora acá que estamos al aire, los voy a poner así a los chicos, a ver si podemos largar dos entradas para mañana en la Salamanca. Sí, largamos. Mañana hay un espectáculo en la Salamanca. Sí, sí. Y no van a decir que no. Norte, sur y centro del país. Y sur. Música, vamos a estar presentando ese espectáculo con el Sebastián Caire, Panchito Lanfré, que es un músico sureño. Jovencito. Y, bueno, quienes habla Pato Molina, vamos a estar presentando ese espectáculo, que es un poco de variedad de lo que. Yo creo que está buena la intención en el sentido de que es reflejar un poco lo que pasa acá en La Plata, ¿no? Que viene gente de todos lados y es un punto de encuentro y este tipo de cruce de culturas y de música sucede en todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, van a estar concursando por la pizza en el Olga Vázquez, la birra en el Olga Vázquez y dos entradas para mañana en la Salamanca, el espectáculo Norte, Centro, Sur, con los chicos acá, Pato Molina, Seba Caire y Panchito Lanfré. Así que bueno, ponle un cachito a la chacarera, a ver. Dos entraditas, ¿no? Dos entradas. Así es. Largá las entradas, ¿qué? No te las encanute. Ahí va. Con ritmo de Salamanca, jugar pa' la ola trinchera, bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantar de Santiago, melodía ligera, que tu hechizo magia este me convierta en chacarera. Marcharme con tu silencio, llenarme el pecho y el alma con aromas del poleo. Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tu cielo. La sala ausencia que añoro me ha de quemar en su tiempo. Por tus entrañas viaja, me ha de llevar a tu monte para empaparte nostalgia. Quiero cantarte Santiago, mi melodía que quiera, que tu hechizo magia este me convierta en chacarera. Muy bien. Ok, esa versión en vivo, entonces el sorteo es... Bueno, decir, esa chacarera, ahí está hablando, ¿no? Bueno, es muy conocido. Muy conocido. Estuvo en el FISBA. Estuvo en el FISBA el viernes. Yo no pude ir a verlo, pero me dijeron que fue impresionante. Y estuvo solo con la guitarra y un par de músicos que lo acompañaron. Y después se vino acá el Olga Vázquez porque él tiene conocimiento de lo que es el Olga Vázquez. Y hubo una entrevista, ¿no? No vamos a decir nombre, obviamente. Porque él lo tiene que adivinar ustedes, claro, la audiencia. Esa es la idea. Y se hizo una entrevista acá en radio. En Radio Nauta. Esa entrevista la estamos editando para que el próximo jueves podamos compartir esa interesante conversación, charla que tuvo este cantautor del folclore santiagueño, ¿no? Sí, es una pista, santiagueño. Así que bueno. Bueno, Santiago, y encima, sí. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de ir nada más el día domingo. El sábado estuve cuando estuvo Nero Rada, que fue impresionante. Llegué y estuvo tocando ya casi los últimos 5 temas, ponele, y después ya nos venimos para acá para organizar lo que era la Peña del Olga. Pero fue tremendo lo de Negro Rada, fue impresionante la banda más que nada, ¿no? También. Y después, el domingo, cuando estuvo el El Chango Espaciuc, este, Vislumbre del Esteco. No llegué, ¿lo llegaron a ver a Vislumbre ustedes? No, estuvo en la tarde el Vislumbre. Estuvo cantando nada más que dicen que cuatro temas. Sí. Este, media hora estuvo, sí, claro. Sí, muy poquito. ¿No lo hemos presentado al operador o no? Uy, está en la... Habló, pobre... Llegó tarde, por... por eso estábamos con fallas técnicas. No, no. Esteban Fernández. Buenas noches, Esteban. El Carucha. Ahí está, que nos ha dicho que bueno, que Vislumbre estaba... Estuvo nada más que media hora. Media hora estuvo tocando. ¿Se sí. mandás saludos a tu mamá hoy? Sí, también. Sí, de sí. nuevo, vamos. Sí, y al papá también. Pero bueno, fue poquito el tiempo por ahí quizá que estuvo uh-huh. Vislumbre, ¿no? Podría sí. haber estado un poquito más. Porque encima después faltó un grupo, porque no pudo llegar un grupo venezolano. Ajá. No me acuerdo el nombre. Y subió un grupo invitado, Tremor. Y tocó Tremor, pero bueno, hubiese estado ocupado porque quizá que toque más Vislumbre del Esteco, ¿no? Que está en Santiago del Estero y cuesta mucho traerlo también. No quiero decir que no hubiese estado bueno, no estuvo bueno lo de Tremor, sino que claro, realmente claro. si ya media hora solamente para un grupo tan popular como Vislumbre es poquito. Y otro que estuvo presente esa noche, como les dije recién, que fue impresionante lo que hizo, es este músico. ¿Lo escuchaste después? Lo pude escuchar, sí, escuché. Es impresionante todo lo que transmite él como músico. Uh-huh, sí. Es tremendo. Y lo que se preocupa por hacerlo. Y ¿no? lo que se preocupa, por sí, no, no, eso, tremendo. Tiene un programa en Encuentro, Canal Encuentro, que justamente también transmite, es impresionante todo lo que hace. Uh-huh. Yo creo que todo lo que hace una persona con tan buena energía como el Chango Espaciú, que es quien estamos escuchando ahora, todo sale bien, ¿no? O con esa intención energética que tiene el tipo para transmitir su música y para hacer su música, ¿no? Realmente suma y aporta, ¿no? Un tipo aporta. Así, a todo el tiempo. Sí, sí, sí. Enriquece. Una paz. Enriquece. Vos sabés que tuvo todo un... Durante todo el recital tuvo con problemas en el sonido, uh-huh. ¿no? Fue así como algo... Tocaba y tenía un instrumento más alto, otro instrumento más bajo, no se escuchaba una él. Acople. Una acople que estuvo durante todo el recital. Claro. Pero el tipo con una tranquilidad... tremenda lo llevó. Yo creo que otro quizás se saca en el momento y lo manda el sonidista, ¿sabe qué? Sí. Pero bueno, supo llevarlo y transmitir lo que siempre hace él, ¿no? En Folclore Vivo tenemos el honor y el orgullo de poder contar con su música, así que se lo presentamos. Este tema que se llama Camino, El Camino, el Chango Espaciuc. Oh,

y qué bueno que esto suceda en los medios argentinos, que nos demos ese tiempo, que nos dediquemos a ello. Le doy la bienvenida a mi compañera Violeta, al tanto de todo lo que sucede a través de Twitter, ¿no es así? Así es, Rubén Darío, pasada de línea, está en la red social de Las Giladas, en 140 caracteres, y la gente nos sigue por allí. Además, nuestros invitados opinan sobre los contenidos del programa y realmente es muy cómodo porque pueden participar y no hay que pagarles viáticos. Bueno, y ahí estábamos escuchando al Chango Spasiuk, ¿no? Que estuvimos hablando hace un rato acá, que pasó por el FISBA. Viejo Caballo Alazán, de Félix y Héctor Chávez. Y anteriormente escuchamos otro tema también del Chango Spasiuk, que es de autoría de él, El Camino. Uh-huh. Así que, bueno, enorme el Chango. Y además, dio el apoyo, ¿no? Que nosotros estuvimos pasando la problemática de los chicos, sí, de la escuela de danza, sí, sí, sí. José Hernández, acá, que hace dos programas ya que lo venimos hablando, y el Chango Spasiuk realmente se expresó muy bien, y dando todo el apoyo a los chicos de la escuela. Él dijo algo así, como que no iba a quejarse, no, sino que iba a... Que él confiaba en la, sí, en la había buena voluntad, sí, para hacer un festival de ese tamaño, de esas dimensiones, claro. Confiaba en que también había buena voluntad para dar un espacio, sí, digno, sí, para que, bueno, los chicos puedan seguir estudiando. Y es muy preciso, porque es una cuestión de voluntad. Sí, es voluntad. Es voluntad. Es querer hacer eso, porque la guita, por está. Supuesto que está. O seguro. Sea, entonces es una cuestión de voluntad, así que ha sido muy preciso. Sí. Las chicas se pusieron en el... Las chicas, digo yo, porque las conozco, nada más nos conozco los que han venido acá, las chicas. Sí. Han venido las chicas. Que han venido acá al programa. Sí, hubo los tres días, banderas, pero, sí, pancartas, carteles, y estuvieron los chicos ahí manifestándose, pero de muy buena manera en el festival. Se hicieron escuchar, se hicieron ver, y no solo el Chango Spasiuk, sino que un montón de otros artistas realmente les dieron el apoyo. Y también fue lo de la expropiación del Olga. También. Varios artistas también se pusieron la camiseta del Olga, sí, ¿no? Bruno, Rally, sí. Sí, no, bueno, eso es lo que yo sé nada más, pero bueno, hay un montón que sí estuvieron ahí dándole una mano a también esta cuestión, que también depende de una buena voluntad. ¿No? La buena voluntad política, digamos. Absolutamente. De ceder este espacio, la expropiación definitiva y lo más rápido que se pueda. Se tiene que hacer ya la expropiación de Olga Vázquez y también el edificio para la Escuela José Hernández de Danzas Tradicionales, ¿no? Eso estuvieron presentes, esos pedidos de lucha en el Festival Internacional de Folclore. Vamos con el concurso. Vamos con el concurso, porque hay un concurso como se acostumbra en Folclore Vivo. Carucha. A ver el tema. Ahí está sonando. Tema conocidísimo por todos. Bueno, tienen que decir, ¿no? La Eve no lo conoce, dice. Eve, te falta Peña, me parece. Evelina acá, nuestra amiga Evelina Irupé. Irupé, que nos hace el aguante acá todos los programas. No te pongas colorada. No trajo las empanadas, che. En un rato vienen empanadas. En un rato llegan las empanadas. Lo que nos estafaste, ¿no? Lo estafaste con el chorizo. Eso sonaba muy, muy tajante, ¿no? Pero nos estafó. Con el chorizo. Es una estafa esto. Te lo encanutaste. Vamos. Qué edad. Escrachadísima, bebé. No, bueno, así bueno, que, pongámonos serio, vamos con el concurso. ¿Quién es el cantante? Y también, a la vez que es cantante, es autor de esta chacarera, que se llama Melodía Viajera, la chacarera. Sí. Vamos a verlo, ¿sí? Es santiagueño. También hay fácil. Otra pista, muy fácil. Así que van a estar concursando por una pizza y una cerveza de acá en el Olga Vázquez, más dos entradas para el espectáculo mañana, Norte, Centro, Sur, acá en la Salamanca, que van a estar los chicos Pato Molina, Seba Caire y Panchito Lanfré. Para comunicarse y mandarnos su respuesta, tienen que hacerlo al fijo de Radionauta, que es 512-1690. Si no, el celular, Caire. 556-8134. Y si no, al Facebook, Folclore Vivo, Folclore con C, también nos mandan la respuesta. Y le damos una pista, este cantante tiene nombre de carrera de auto. Así que... sí, así para, es. Para aquellos que por ahí no conocen salta mucho... Salta uno y te dice TC2000. TC2000. Sí, por ahí, más o menos, ¿verdad? Turismo sí, carretera, tampoco. Turismo carretera, no. Dakar, tampoco. Dakar, por es eso, Dakar. Eso es más cerca. Tiene que ver con el Dakar, está dentro del Dakar. No, pero bueno, es fácil, es muy fácil. Bueno, che, vamos a darle acá la bienvenida a nuestro amigo que nos vino a hacer el aguante, a acompañarnos. Igual ha venido otros programas. Hubo un programa que también lo escrachamos, porque nosotros somos, cuando hay que escrachar, escrachamos. ¿O no, Caire? Sí, sí, así es. Así que, bueno, la otra vez nos fallaste, Cali Ortiz, pero hoy te damos la bienvenida acá en el programa, así que estamos contentos. Cali. Hola chicos, ¿cómo andan? Pato, ¿cómo andas? Cali, escuchen esa voz. Negra, ¿cómo andas, Seba? Sí, señor. Carucha, querido. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? ¿Cómo andas, Cali? Bien, acá andamos. ¿Bien? Bien, es como le contaba antes de empezar, me da mucho miedo después de 10 años de estar tocando. No se imagina el miedo que me da este cosito que tengo acá. Cali Ortiz es músico también y toca con los muchachos acá, con sus hermanos, los Ortiz se llama el grupo. Y se van a estar presentando el sábado en Chascomús, ¿no? Así es, el sábado que viene, ahora el 21, vamos a estar en Chascomús. Después de, no sé, como 2 años me parece que casi que nos estamos tocando. Es un regreso. Y hay una pequeña sorpresa, porque por ahí para el que no sabe... Uno de los chicos había ido, se fue en realidad, se fue a La Pampa, que es el Chalo Ortiz. El Chalo, sí señor. Y lo vamos a traer Gonzalo. Para acá. Las chicas lo extrañan al Chalo Ortiz. ¿Va a venir el Chalo para la presentación? El Chalito va a estar acá, sí, va a estar en el Chascomús. Y bueno, estamos volviendo, de a poquito estamos volviendo, con muchas ganas. El Chalo que ha sido integrante de los Chaza, después de integrar a los Ortiz, tuvo un tiempo con los Chaza, fundador de los Chaza también. Exacto, estuvimos compartiendo así unos tiempos con los Chaza, sí, el Chalo compartiendo. Sí, sí, sí. Y ahora vuelve el Chalo, vos me decís, para esta fecha. ¿Es seguro que vuelve el Chalo? Sí, ya está todo listo. Confirmado. ¿Confirmado? Confirmadísimo. Bueno, medio que lo obligamos para que venga. ¿Le pagan pasaje en avión o en colectivo? No, en Sulky. En Sulky, creo. Mira, de mochila. Sulky, sí. Último modelo el Sulky para el Chalo, por favor. El Chalo es un personaje y un alto músico. El Chalo, yo creo que siempre hablamos con Seba, que tiene una voz así muy privilegiada, digamos, ¿no? Esas personas que sacan la voz como si parece que no le costara nada. Cantan. Aparte la tiene hermoso. Sí, muy limpia, la tiene. Y los Ortiros, que tienen la particularidad mucho para la gente que no lo conoce, es que son, bueno, todos los hermanos, sin cuatro hermanos, que son 3 varones y una mujer, que es Lorena, y el quinto integrante es el bajista. El bajista, que es el esposo de Lore. Que también Nico. Es el esposo de Lore, exactamente. Sí, es todo un círculo. Queda todo ahí. Queda todo en familia. Exactamente. Y. Es impresionante, Lore lo que canta, vos también, obviamente, sí. ¿No? Pero yo no te quiero tirar tantas flores porque después... Yo como que escucho estoy medio complicado con la garganta, pero... Pero Lore lo que no. canta, Flores, impresionante. Es terrible. Es tremendo. Terrible. No porque sea la Lore, porque sea mi hermana, pero... Sí. Canta lindo, se defiende. Así como... que todos contentos por esta vuelta de los Ortiz a los escenarios y esperamos que participen en todo lo que son las peñas acá en La Plata también, de vuelta, como lo hacían en su tiempo. Yo creo que sí, creo que vamos en ese camino. O sea, que sí, después eso... de esto de Chascomús va a ser como un empujón otra vez para empezar o para seguir en esto de que es la música, ¿no? Así es. Pero bueno, hay otros artistas que creo que vos también has compartido de escenario, porque lo conocés muy bien, que ha estado en el FISBA y ha venido acá Olga Vázquez a las 6:30 a.m. Cali. ¿Te acordás? Sí, creo que... ¿Te acordás de eso o no? Hablando. No, sí, no se acuerda. En el estado que estaba, no se acuerda. Yo creo que me había ido eso ahora. Vos sabés que ha sido, bueno, sí, ese músico que todos lo conocemos acá, porque ha vivido mucho tiempo acá, ese cantante, es el típico de peña en peña, sí, ¿no? Igual. Y así se ha ganado muchos espacios él, con su guitarrita solo... Iba a Capital, tocaba las peñas en donde sea, por 2 mangos, mostraba lo que hacía y así se ha ido ganando su camino. Es un camino que arduo, digamos, ¿no? Sí, es más, él empezó su carrera acá, en las peñas como todos nosotros. Y se iba a Capital, tocaba en una peña para, no sé, 20 personas, para 200, y así la gente con su con el carisma que tiene, con la voz que tiene también, otro privilegiado, digamos, en ese sentido, sí, sí. Siempre ha transmitido buenas vibras. Sí, sí, se nota aparte. Y es eso de reconocer de que a pesar de donde está hoy en día, que ya encaminó su carrera y demás, te lo podés cruzar como pasó este fin de semana. Exactamente. En una peña, vino para acá y que apoyó. Vino para acá y apoyó todo el tema de Olga. Sí. Y nada, sin ninguna traba ni nada, dijo sí, yo voy a estar y estuvo. Estuvo. Como lo que estuvimos acá, que lo vimos subirse con toda la responsabilidad que tiene en subirse, ¿no? A un escenario así, pero sí. sin compromiso. Sin compromiso. O con compromiso. Con el compromiso, que tiene que tener que subirse en el escenario, pero también el hecho del compromiso, el no compromiso, digamos, de decir vengo, toco, les doy una mano, digamos, en el sentido de que lo hacen más que nada por ese compromiso sano que tiene y sabe, y el conocedor también de lo que es este espacio. Tocó. Ese compromiso, digo, popular que tiene con, bueno, que tenemos todos con estas cosas que surgen, como lo del Olga que está pasando hoy en día. Tocó en cuatro lugares anoche. El Bruno Arias, estamos hablando de Bruno Arias. Tocó en el FISBA, del FISBA se fue para Capital, tocó no sé dónde, después tocó en no sé dónde más. No, en la Guaira, en la Guaira, acá. Bueno, pero allá en Buenos Aires tocó en dos lugares también. O sea, tocó en cinco, era. Sí, en dos lugares hizo. Ah, no, está bien, ahí tocó con el Cuervo en la Guaira. Está bien, bueno, se fue a Buenos Aires, tocó, volvió, tocó con el Cuervo y llamó por teléfono. Y entonces me preguntaba si podía tocar en el Olga. Por supuesto, le digo, sí. Y te preguntaba. Y entonces, obvio que sí, me llama por teléfono, claro. ¿Puedo tocar unos temas en el Olga? Y dice Bruno, sí, pero... Y yo, claro, pensaba en el horario que era y en el horario que él iba a venir, porque... entonces me decía, como él pensaba que yo estaba... Como veía que dudaba yo, pero no era porque esté acá, sino por el horario, no sé qué. Me dice, bueno, un tema puedo cantar, un tema. Viniendo de Buenos Aires. Así que una masa, Bruno, un gustazo para nosotros tenerlo acá, por supuesto. Tremendo. Y ahí tenemos una grabación en vivo de Bruno Arias interpretando una samba que es de un autor que queremos tratar hoy acá en Folclore Vivo. Yo he traído como para poder aportar algo y que la gente conozca a este compositor. Un gran compositor tucumano, de allá de Mis Pagos, que ha tenido muchísimas composiciones que se le han cantado a Mercedes Sosa. Ya vamos a hablar bien de todos los artistas que ha grabado cosas de este compositor, Rubén Cruz. Esta hermosa samba que la va a cantar en vivo, o sea, una grabación en vivo, perdón, Bruno Arias. Como ayer, mi amor, el tiempo y tú. Soy el que está clavado en la cruz de tu ardiente juventud. Soy el que está clavado en la cruz de tu ardiente juventud. Fuiste luna y sol de mi ser, estrella y cielo azul, piel de mi piel, espiga de luz que mira la cruz del sol. Piel de mi piel, espiga de luz que mira la cruz del sur. Vuelve a renacer con la magia de un clavel, aquel viejo amor que en tiempos dorados me calma. Aquel viejo amor que en tiempos de hiel calmaba con miel mi estar de nuevo en ti. Tu sombra soy, tú lejos, tú aquí, tu aliento para vivir. Tu sombra soy, tú lejos, tú aquí, tu aliento para que ayer nos cobijó. Sube el amor, ternura y pasión al vértice del dolor. Sube el amor, ternura y pasión al vértice del dolor. Para nosotros este derecho es necesario que se garantice en forma inmediata. No puede haber más mujeres que mueran todos los años por abortos clandestinos. El debate en el Congreso se puede dar de muchas maneras, pero sabemos que para que el éxito de ese debate esté garantizado es necesario que estemos en las calles. Así fue. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, escuchamos ahí a Bruno Arias interpretando Aquel viejo amor, una hermosa samba que está transitando por muchos escenarios. De este cantor, perdón, este compositor tucumano, más bien de Tafí Viejo. Tafí Viejo en Tucumán es como Berizzo en La Plata, para que se den una idea la gente de estos lugares. Es como la banda en Santiago, una onda así, es bien identificada, un lugar que ha tenido, ha dado al folclore muchos folcloristas, muchos cantores, muchos compositores, como es en el caso de este exquisito, por decirlo así, compositor Rubén Cruz, autor de Aquel viejo amor. Rubén Cruz es poeta, arreglador, músico intuitivo y cantor. Adquirió sus conocimientos musicales con Tomás Gray. Se inició a comienzos de los años 70 con el grupo vocal Tafí, del que fue integrante fundador y organizador. Posteriormente con Rubén Mono Villafañe, que lo hemos estado difundiendo acá bastante, muchas grabaciones del Mono Villafañe. el dúo, fundó el dúo Tafí, que ganó la final regional y el segundo premio del certamen nacional de Cantemos Argentina. O sea, el certamen se llamaba Cantemos Argentina. ¿Se entendió o no? No me están prestando atención. Por supuesto que sí. No me estás prestando atención, Seba. Bueno, dicen, en el año 1983 fundó Trova Norte. 6 años más tarde, Raigal. En ambas formaciones fue armonizador, arreglador y director. Ganó 3 veces el premio Precosquín a la canción inédita, que es un, una terna que se compite también en el Precosquín, ¿no? Él lo ganó en 3 oportunidades. En 1984 con la samba Cuando se muere un cristiano. Impresionante esa samba, ya vamos a ver si la podemos conseguir para difundirla. Que también la compuso con otro tafiseño, que es Osvaldo Chichí Costello, alto escritor de ahí de Tucumán, tafiseño. Y la chacarera Para cantar la mañana, con esa también ganó. Y en el año 1995 la samba es tucumana. Estos temas fueron grabados por Mercedes Sosa, Claudio y Coqui Sosa respectivamente. Compuso también Canto Popular de los Oficios con texto de Néstor Polisoria. ¿Se acuerdan? Néstor Polisoria es ese poeta, también tucumano, que estuvimos difundiendo ese poema que leyó Juan Falú en Cosquín, ¿no? A un genocida muerto se llamaba el poema. Impresionante. Y bueno, compuso también canciones con Rubén Cruz. Después dice, como autor y compositor, creó más de medio centenar de canciones de perfil folclórico. En todos los casos, lo hizo solo... En todos los casos, lo hizo solo o junto a los hermanos Núñez, Rolando Chivo Valladares, Luis Pato Gentilini, José Augusto Moreno y el mismo Juan Falú, entre otros. Sin embargo, yo, como les dije recién, este autor tucumano que vive en San Miguel de Tucumán, reside en San Miguel de Tucumán, cerquita de Tafí, siempre en lo que se le caracteriza a Rubén Cruz es que tiene presencia su querido Tafí Viejo, ¿no? Esa localidad tan identificada con el folclore tucumano, ¿no? Tafí Viejo. No es Tafí del Valle, Tafí del Valle es más para el valle. Tafí Viejo está ahí nomás cerquita, donde quizás habita el tipo que trabaja en los ingenios, el tipo que trabaja en la zafra, el tipo que trabaja en los citrus. Ahí es donde se hace el Festival del Limón, por ejemplo, ¿no? En Tafí. Bien, estas zambas que estamos escuchando de fondo está interpretada por un cantor tucumano que está presentando su disco dentro de poco. Su nombre es Leo Garzón, gran amigo mío. Así que le deseamos toda la suerte desde acá de Folklore Vivo. Lo estamos esperando todavía para que venga, cuando él quiera, a cantar unos temas. También le pertenece a Rubén Cruz esta zamba y se llama La Zamba es Tucumana. Que sube al cielo de Tucumán. Un duelo de miradas, una sonrisa y un ademán. Un beso y un abrazo, fiel juramento de amor y paz. Esa moza, la más donosa del carnaval, la que al bailar descalza me roba el alma de solo estar. Paloma que a su vuelo despeña cielo en Tucumán. Ay, tu pañuelo a la luz de la zamba.

ese destino del hombre quedarse solo en la vida. Como la herida que sangra con el tiempo cicatriza. Como el tizón que se enciende termina siendo ceniza. El tiempo pasa en silencio dejando huellas encima. Cuando arruga y en tu frente tu pelo blanco ceniza. Hasta Dios siempre te guarde en el umbral de mi vida. Vamos viejo todavía, seguir firme en tu camino. Que hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño. Hoy sos un árbol maduro, yo tu retoño prendido. Bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo en vivo desde Olga Vázquez, Centro Cultural, Político y Social, acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué raguido? No, está loco lo que escucharon, un raguido de Onofre, pa, impresionante, ¿no? Sí, ¿no? Es lo máximo. Eso sí que es lo máximo del mundo. Tenemos un concurso. No nos olvidemos del concurso, muchachos. Dale, que ya se hay que adivinar, es muy fácil. Muy fácil. Nosotros siempre la hacemos fácil. Tenemos que poner alguna vez más difícil, ¿o no? Somos fáciles. Claro. ¿Cómo era tu remera, Cali? Animate que soy fácil. ¡La mierda! Entonces, sí, señor. ¿Quién es el...? Hay que usarla, sí. Exactamente. ¿Quién canta esta chacarera acá y es la autora a la vez de esta chacarera que se llama Melodía Viajera? Esa es la pregunta, la consigna. Las pistas eran... santiagueño. Santiagueño. La chacarera se llama Melodía Viajera. Y vamos a dar otra pista. ¿Puedo tirar una pista más? Sí, dale. A ver. Estoy completamente seguro que es de Frida. Muy bien, muy bien. Cali, no estás me a punto de ganarte ¿Perdón? El premio. Bueno, ¿por qué van a concursar la gente? Por una pizza del Olga Vázquez, una cerveza en el Olga Vázquez. Y dos entradas. Y dos entradas para mañana en la Salamanca, el espectáculo Norte Centro Sur. Se tienen que comunicar al fijo de Radio Nauta, que es 512-1690, el celular. Chango, a la mierda. Pequeño detalle, me corrió. Vamos con el celular. Otra vez, negra, hacerle la pregunta. ¿Cuál es el celular al que se pueden comunicar? 556-8134. Muy bien. Y si no, a la página en Folclore Vivo, la página del Facebook, Folclore con C, todo junto. Lo que yo quiero ahora es que los muchachos, a ver cómo están de lectura, quiero que me digan el teléfono de la pizzería del Olga Vázquez. A ver, Sebacaire. Mira, te lo digo rapidísimo, 453-4776. A ver la voz del Cali Ortiz. 453-4776. ¿Cómo suena esa voz? ¿Cómo suena, no? ¿Cómo suena? Tremendo. Che, este es el número de la pizzería del Olga Vázquez. La gente que no tenga ganas de cocinar, que no tenga ganas de salir de la casa, llama a este número. A ver, Arcali, las chicas deliran. ¿Vos sabés cómo van a vender de la pizzería? A ver. No, y después que se coman la pizza, yo que me olvidé de decir de paso, lo que pueden hacer es ir a Pamplona, que está en 44. ¿Esta noche? Entre 10 y 11. ¿Quién toca? A ver, decir. El señor toca Sebacaire. Leo García, un amigo de allá de mi pueblo. Y voy a estar tocando yo también, así que... Ahora, hoy. Claro, ahora, después de salgo esto. Corriendo para allá. Vamos, bueno, a ver, de nuevo, Cali. 44, entre 10 y 11, enfrente a Juana. Ah. Entonces, ¿qué es lo que falta? Decime de nuevo el teléfono. Pero quiero que me lo digas así, despacito. 453-4776. ¡Eso! A ver, Pato Molina, el número de la pizzería de Olga Vázquez, dale. 453-4776. Me parece muy bien. Así es. Chicos, acá tenemos un taller de folclore que va a empezar, que lo va a dictar nada más y nada menos que nuestra compañera, la negra Nadia Matilde. Taller de danza folclórica los días jueves de 19 a 21 en la Carpintería Cultural. Esto queda en 16 y 64. Uh-huh. Esto empieza el día jueves 3 de mayo. O sea, taller de danza folclore los jueves de 19 a 21. ¿Cuánto sale, negra? ¿Hay plata o no? ¿Se cobra? No sé. ¿10 pesitos? ¿Cuánto es? Por persona. No, igual se comunican ahí. Y ahí se arregla. Por Folclore Vivo, sí, y ahí vamos hablando, pero bueno. O si no, el mail el Facebook tuyo sería... La Nadia Matilde. La Nadia Matilde. Se comunican ahí, depende del género, depende si son chicas, si son chicos, si están solteros, depende de muchas cosas. Hay que ver muchas cosas, bueno, se puede hacer un combo también. Pero sí. Bueno, es taller de folclore, entonces de danzas folclóricas, los días... Jueves de 19 a 21, perdón. Ahí. En la Carpintería Cultural 16 y 64. Así tienen es. Tiempo de inscribirse, bueno, todo lo que queda hasta el 3 de mayo, pero también en adelante también se pueden inscribir. Sí, lo importante es que son cupos limitados. O sea que hay que apurarse, ¿eh? Sí, hay que apurarse porque ya hay inscriptos y es limitado. Es limitado. Y lo otro que queríamos volver a repetir es que van a estar acá, aprovechemos que está el señor Cali Ortiz con esa voz así. En Chascomús este sábado. Bueno, sí, igual sábado. Antes que nada quería agradecerle y felicitarlo por el tema del programa y la radio, que realmente está muy buena y sale, pero de 10. Bueno, gracias. Está muy bueno y está todo muy bien organizado. Bueno, muchas gracias, Cali. Bueno, este sí, sábado. El 21, este sábado estamos en Chascomús. Nos vamos todos a Chascomús. Todos para Chascomús. Toca Peteco. Ah, sí, cierto. ¿A dónde toca Peteco? Toca Peteco después de ellos. Ellos son los teleneros de Peteco. Vamos, todo. Este sábado ahí en Chascomús. Hay varios grupos de Chascomús. Creo que están los musiqueros de Chascomús, que es un grupo de ahí. Sí. Bueno, los Ortiz y Peteco Carabajal. Y cierra la noche Peteco Carabajal. Así que vamos a ir a hacer el aguante. El sábado 21 de abril, ahora, está bueno. El fin de semana que viene. Sí. Buenísimo. Este sábado. ¿Dónde este es? Sábado. ¿En qué lugar de Chascomús, sabes? En la Expo Criollo. ¿Cómo? En la rural. En la rural de Chascomús. En la Expo Caballos. Me está tirando la info. En la entrada de Chascomús, por ahí para el que no sabe llegar. Sí. Uh-huh. Así que bueno. ¿A cuánto está Chascomús de acá? 90 kilómetros. 90 kilómetros. Mucha gente. Y si se quieren ir. ¿Cómo? En una hora en auto. En una hora. Y en colectivo, en micro debe estar. No, pero hay unos remises. Hora y media, ¿no? Y hay unos remises, sí. Sí, que salen 35 pesos, ¿no? De acá a Chascomús, 35 pesos. Y te pasan a buscar por tu casa. Sí, te pasan a buscar por tu casa. Así que se juntan en un lugar, van 4 personas y por 35 pesos van. Te llevan. Y después otros 35 para volver. O sea que va a ser un alto festival. Van a poder escuchar a Peteco y a los Ortiz. 35 pesos cada persona, perdón. Sí, bueno, sí, 35 pesos cada persona. Sí, porque a veces sería confundido. 35 pesos me sale de acá hasta la terminal a mí. Ya. Más o menos, o sea. Igual, la proporción De acá a la terminal sale 20, de acá a Chacomú 35. Sí, sí. Todo desvirtuado. Sí. Todo divertido. Bueno, con este tema de la expropiación de YPF, ojalá que bajen los combustibles. Ojalá. No hay chance, creo. Pero bueno, hay que ir viendo qué va a pasar con ese tema de YPF y la expropiación. Y con el tema este del traslado, no tanto que nos interesa a nosotros, con el tema de que vivimos, no vivimos todos. Vivimos acá en La Plata, pero no somos de acá, somos de muchos lugares. Así que cada vez que tenemos que volver, nos duele el bolsillo. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Del combustible. Muchachos, ha llegado gente invitada que en realidad ellos han venido para acá y ha sido una dulce coincidencia. Yo creo no dulce coincidencia. Ha sido nada es casual, todo es causal, ¿no? Dicen varios por ahí. Ellos, hay uno de ellos que yo ya lo conocía porque lo había escuchado un montón de veces en el disco de ellos, lo había escuchado de nada más. Uno de ellos es Argañarás. Don Argañarás, del grupo Don Argañarás. Yo no conozco el nombre todavía de él, pero ya se va a presentar él cuando venga para acá. Un grupo, un dúo, santiagueños son los muchachos. Ha venido él solo porque el hermano está en Santiago del Estero durmiendo la siesta. O sea, durmiendo la siesta santiagueña, dice, se quedó ahí, no ha podido venir. Y ha venido con amigos, otro grupo. De Roque Pérez. De Roque Pérez. ¿Lo conoce a Federico Fayán? ¿No? No lo conoce. Sí, sí, lo conoce. Sí, lo conocidísimo. Conocidísimo. Pero bueno, el grupo Lumbre, junto con un integrante de Los Acheritos, que es otro grupo también ahí, que ahí son está. Los grandes cantores chacarera, y el Luquita, y bueno, a los amigos ahora vamos a estar presentando, vamos a estar charlando con ellos. O sea que tenemos esta... Entonces, no contábamos con el invitado. Grata sorpresa, sí. Estábamos viendo... Vamos a tener música en vivo ahora. Que decíamos qué lástima no tener música en vivo y han caído los muchachos. Así que le agradecemos muchísimo. En minutitos van a estar acá. Pero antes tenemos a este excelente músico santiagueño también. Escuchen. El Cuervo Pajón, señores y señores. Sí, señor. Que Folclore Vivo. FM 106.3. RadionautaFM.wordpress.com. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo, Seba, por Radionauta, así FM 106.3. Sí. Y bueno, estamos acá con la visita que hemos recibido, así de sorpresa acá, la grata sorpresa que le decíamos. Estamos con Nico, que es uno de los integrantes del grupo y del dúo Don Argañarás. Que bueno, yo les preguntaba recién si ellos... Hemos tenido la oportunidad de tenerlos varias veces tocando acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, me contó Nico recién que también estuvieron viviendo. Así que ahora vamos a ir a ir recorriendo un poquito, haciéndole algunas preguntas. Así que buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, Seba, ¿cómo estás? Buenas noches, Pato, también, y a toda la audiencia. Bueno. Bien, la verdad que justo andaba por acá, por La Plata, y me pareció muy grato encontrar un espacio donde poder mostrar nuestra música. Está bien, perfecto. Bueno, así es, de eso se trata Folclore Vivo, este programa, y de acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Así que gustoso, por eso te hemos hecho el espacio para que charlemos un poquito. Bueno, el grupo que vos integrás se llama Don Argañarás, le contamos a la audiencia, y es un dúo que vos integrás con Diego, es tu hermano, me decías. Sí, Diego Argañarás también. Con Diego Argañarás. Sí, es un dúo que, bueno, recientemente hemos editado el primer material, que se llama Misterio Escondido. Ajá. Que ha sido producido por el Mono Vanegas y Horacio Vanegas. Ah, sí, sí. Y excelente. Bueno, ha habido muchos invitados, está también Coco Vanegas, Jana Vanegas, Sijas, Manuel Sijas, y también está en la percusión Benito, Walter Costas, muchos amigos que se han acercado para darnos una mano. ¿Dónde lo grabaron al disco? En Córdoba. En Córdoba. ¿Ustedes residen en? Acá en La Plata. En La Plata estábamos, sí. Últimamente, sí. Últimamente en La Plata. ¿Y cómo es los orígenes con la música? O sea... Y bueno, resulta que desde los orígenes, en nuestro pueblo se llama Gramilla. Gramilla, claro. Sí, está en unos cuantos kilómetros de las termas. Uh-huh. Y donde ahí nosotros de chicos escuchábamos las guitarreadas de los abuelos, digamos. Y uno va aprendiendo esas cosas, va asumiendo una responsabilidad, digo yo, porque... es como seguir haciendo historia para dejar lo que nuestra tierra, nuestro pueblo, la gente del pueblo nos va enseñando para que nosotros podamos llevarlo. Y bueno, de esto nació la idea con mi hermano de unificarnos, por decir, el dúo, uh-huh. A componer algunas canciones y bueno, pensar en un material. Pensar en el primer material. Que se llama Misterio Escondido. Misterio Escondido. Bueno, y bueno, para los que no lo han escuchado, ahora lo vamos a escuchar igual. Es un excelente dúo, ¿no? Hacen muy linda música los chicos acá. Yo tuve la oportunidad un día al pasar de escucharlos acá en Plaza Italia. Estuvieron un domingo ahí en la peña de Gustavo Madrid, en ese espacio que está hace años ahí. Y bueno, la verdad que es un placer. Y contanos, Nico, sobre el disco, los temas que tiene, o sea, ¿ustedes componen o no? ¿O son todas canciones de autores, bueno, así, de folclore, de nuestro, sí, folclore? ¿Cómo es eso? Son la mayoría algunos temas nuestros, mi hermano por lo general la música y yo la letra, y cuatro temas populares, digamos. Ajá. Una selección para versificar. Algo que parecemos que nos identifica. ¿Y cuántos temas tiene el disco? Tiene 12 temas. 12 temas. Bueno, ahí tenemos otro de los músicos que a nosotros nos interesa difundir, gente que aporta la creación, ¿no? La creación, que aporta sus letras, que aporta sus historias, ¿no? Como él decía, bueno, ha mamado la música desde muy chico y ahí están traduciendo a través de sus canciones y de su voz y de su guitarra todo lo que han ido aprendiendo de chicos, ¿no? Así que es un gusto para nosotros. Nico, contanos un poco cómo es Gramilla, porque sabemos que ahí en Gramilla se hace un festival muy importante. Sí. No me acuerdo bien la fecha, si me confundo un poco, pero se hizo un festival muy importante, se hace todos los años, ¿no? El festival de Gramilla, que van, claro. Ha ido Juan Saavedra, ha ido Dividido, inclusive también a tocar, sí, ahí, ¿no? Sí, ha sido muy importante. En realidad ha ido creciendo el pueblo, uh-huh. El pueblo también en base al festival. ¿Sabes más o menos cuánto habitantes tiene? Alrededor de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes, chiquitito. Tal vez menos, igual no ha sido tasado todo. Cerca de las termas. Cerca de 40 kilómetros. ¿Y para el lado de Tucumán o para el lado de Santiago? Santiago. Para el lado más para acá, claro, sí. Pues ya el otro ahí cerca nomás está de la banda, claro. Vendría a ser. Exacto. Perdón. Entonces tenemos 2.000 habitantes. ¿Y este festival no sabes cuándo se realizaba? El festival se realiza en la segunda semana de febrero. Uh-huh. Por lo general cuando cae viernes, sábado, así. ¿Y ustedes vuelven muy seguido para allá, para Gramilla? Sí, sí, sí, estamos en constante visita porque necesitamos la inspiración. También ahí hay que, sí, obviamente. Así es. Vos me decías que tienen raíces tucumanas también, ¿no? Sí, sí, mi padre es tucumano. Nosotros hemos nacido en Tucumán. Ajá. Pero de chico hemos ido a vivir a Gramilla. Bien, y bueno. Mi papá es tucumano y mi mamá es santiagueña. Santiagueña. Mirá, se enamoró el tucumano del santiagueña, otro más. De otro más, ¿no? ¿Cómo se enamoran los tucumanos del santiagueña, no? Lo matan. Y es que la santiagueña te dice yo y ya te mata. La santiagueña, por más. No tiene interés, lo físico no interés. Es la cuestión de la tonada. Nos mata. Y ahora, bueno, esta es una buena oportunidad para escucharlo entonces a este dúo del que estamos hablando. Acá estamos con Nicolás del grupo Don Argañarás, que integra con su hermano Diego Argañarás, que han grabado un disco producido por el Mono Vanegas. Ah, qué productor. Horacio Vanegas, pedazo productor, se echaron los vagos. El hijo de Horacio Vanegas, el Mono Vanegas. Lo que vamos a escuchar ahora, Misterio Escondido, escuchamos ahora. Que es el nombre, el tema. ¿Es el Misterio Escondido? Misterio Escondido, el nombre del disco. Exacto. Es este el tema que estamos escuchando ahora acá. Misterio Escondido. Don Argañarás en Folclore Vivo. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Nico, estamos acá con Nico, que es integrante de Doña Argañarás, este dúo que acabamos de escuchar, este tema de Misterio Escondido que le pertenece justamente al dúo, a Don Algañarás, y a Horacio Banega, la letra, nada más nada menos que Horacio Banega, que también ha participado en este disco, en este material, que yo ya lo había escuchado antes, había escuchado algunos temas, me pasó a un amigo de común que tenemos, que es Gustavo Chazarreta, que ahora anda tocando por Córdoba, Gustavo, ¿no? Está haciendo una fecha en Córdoba. Le mandamos un saludo a Gustavo Chazarreta, un grosso. Y bueno, y él me comentaba ya de que ustedes tenían este proyecto que suena zarpado, y altos productores que se han elegido, muchachos, ¿eh? Los Banegas. ¿Cómo es ese acercamiento que tienen con Horacio y con el Mono? Sí, la verdad que reconozco que somos muy dichosos de tener la suerte, bueno, de que ellos sean los productores del disco. Y bueno, esto nace de una amistad, primero, porque entre guitarreadas y andar en Santiago, porque aquí hemos llegado a La Plata gracias a un amigo que se llama Pablo Rodríguez, uh-huh, y él ha sido la mano porque nos acercó a Horacio Banegas. Mirá vos, qué bueno. Qué buena onda, che, qué lindo que suena el disco. Lo felicitamos acá con el CEO, con los chicos, humildemente. Después, las puertas de este programa sabés que están siempre abiertas. Bueno, así como se han acercado ahora, esperamos que cuando quieran y cuando venga tu hermano, obviamente, que también van a venir, me imagino, los dos. Sí, eso sería interesante. Eso sería, ¿no?, buenísimo. Acá en vivo que canten unos temas. Cantando, sí, así, y obviamente que esperamos organizar futuros eventos juntos. Alguna movida todos juntos, ¿no? Sí, así, ¿no? Hacemos... sería espectacular. Dale, sí, sí. Pero te digo, te doy este mínimo cierre, ¿sabes por qué? Porque trajiste amigos. Sí, señor. Amigos que yo quiero que vos los presentes, es el grupo Lumbre, pero presentámelo uno por uno acá a los bien muchachos. Antes de presentarlos ellos, que bueno, he tenido también suerte de conocer a estos chicos, muy buenos changos, cantores, machalos, todo. Que me decían de hacer una peña y qué sé yo, pero como yo estaba solo, no sabía, y así que mañana tocamos en La Trova, quería aprovechar. En la Casa de La Trova. En la Casa de La Muy Trova. Bien. ¿A qué hora es? Y de 12, empieza a las 12 de la noche. La Casa de La Trova, que queda en Caire. Diagonal 79 y 57. La Casa de La Trova. La Casa de La Trova. A las 12 la se presenta el grupo Lumbre y... sí. Nico de Don Algañarás, sí, ¿no? Va a estar medio Don Algañarás. Y Sacherito también. Y Sacherito también. Acá está el otro integrante de Sacherito que ha venido a acompañar a los muchachos. Preséntamelo, Nico. Te dejo el pase del programa ahí para que... Bueno, muchas gracias, Pato, entonces, y gracias, Seba, también, y a todos los chicos y a toda la audiencia. Leo está en la guitarra, está Lucas y Zampe. Zampe. Yo le veo cara conocida a los changos, me parece, ¿no? ¿Qué hace, ¿cómo estás, Luca? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte muy bien. Sí. Hablale cerquita ese. Bueno, a Luca lo hemos conocido, él es de Roque Pérez, y bueno, yo he tenido la oportunidad también de conocerlo, me han invitado a comer unas pizzas a la casa y ha caído así ahora, y así que bueno, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, gracias por el espacio, por la buena onda. Sí, bueno, y así andamos conociendo músicos nosotros, siempre viendo las puertas de nuestra casa para invitar a comer algo, a guitarrear, y las amistades siempre empiezan así, y por suerte nos hemos rodeado de muy buenos amigos y muy buenos músicos. Y nada, gracias a Nico también por habernos traído acá medio de hinchada, y vamos, ya que estamos acá, hacemos un poco de ruido, ¿no? Sí, claro, por los chicos, bueno, ustedes son integrantes del grupo Lumbre, y están allá con el maestro, ¿cómo era el nombre? Zampe. Gustavo. Estamos con Gustavo, que él también suele cantar con los chicos, pero tiene otro grupo que se llama Sacheritos, ¿no? Sí. Que he tenido la oportunidad de escuchar en esas pizzas que comimos allá, que suenan muy bien. ¿Todo bien, maestro? Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, así que ellos van a aprovechar para. Ah, pará que me falta este acá. Este tiene cara en la que no le gusta el micrófono. Es tímido, suele ser tímido. Está esquivando el compadre. Sí, no, agarra la guitarra, toca muy bien acá el maestro. Así ver, que... ¿Y el nombre? ¿Cómo era el nombre de él? ¿Cómo era el nombre? ¿Compadre? Leo. Leo. A ver, decilo. Leo. No, qué malo que soy. Son malos. Bueno, entonces, estamos con los chicos acá de... Lumbre. De Lumbre. Y vamos a arrancar nomás tocando, ¿sí? Así se tocan un temita, se cantan algo. Muchachos, ¿qué tema? ¿Qué tema vamos a cantar? Vamos a hacer... ¿Que no has vuelto? ¿Te parece? Una chacrera doble que nos pertenece. Uh-huh. Que no has vuelto, se llama. Sí, que la música es de Leo y... Va, de leve mía y la letra es mía. Ok. Lumbre en Folclore Vivo. Por si vuelves he guardado tu voz en mis cuerdas. tu perfume en la madera que no te deja morir, y en la sombra de mi guitarra tu sombra quedó a dormir. En mi sangre las astillas de tus ojos mansos, quisiera volver a verlos, besarlos igual que ayer, beber cuando se derramen tus penas y tu querer. Espera, nochecitas de extrañarte, las siestas que te pensé, y el monte llora en silencio porque no te ha vuelto a ver. Cuando quiebre mi guitarra será porque te perdí, mismito que trueno al cielo, oirás la caja partir, verás en su sangre fresca lo que he esperado por ti. Cuando inauguré mis versos, soñando que estés ahí, no quiero lograr tu pena, no busco yo tu sufrir, pues yo no te pienso ingrata y añoro tu sonreír. Hoy mi patio se echó barro, el cielo te llora, es tierra reseca mi alma, porque espero tu venir, ojalita alguna nube se apiade pronto de mí. Donosita que no has vuelto, te espero en secreto, cerrando fuerte los ojos, echo mi garganta a abrir, y te grito en chacareras por no llorar tu partir. Cuando quiebre mi guitarra, será porque te perdí, mismito que trueno al cielo, oirás la caja partir, verás en su sangre fresca lo que he esperado por ti. Aplauso. Cerrados mirando lo que no ve. se apagan, nunca dejan de caer. Con el trino del aire, si se libres también, en el filo del hacha, en el monte encontré el silencio de la vida y la nobleza del ayer. Me parece que el hombre es el mundo al revés, un anciano que vuelve a ser niño otra vez, y las cosas no son sino como se ven. Muy bien, acabamos de escuchar entonces acá en Folclore Vivo, Don Algañarás, Misterio Escondido, pero antes habíamos escuchado acá a los muchachos de Lumbre, que me ha encantado. Una canción que me van a recordar el nombre porque me olvidé. Que no has vuelto, una chacarera que les pertenece justamente a ellos, los chicos de Lumbre. Ya vamos a seguir, vamos a cerrar con los muchachos porque queremos que esto cierre con toda la mejor onda y agradecerles siempre a ellos también, a Lumbre, que han tenido esta grata sorpresa para nosotros venir a acercarse. Y esperamos también, obviamente, como le dijimos a Nico, que vuelvan todas las veces que ustedes quieran a traer la gacetilla, a tomarse una cerveza, a hablar, a cantar, a difundir el material de ustedes también, ¿no? Este programa está llegando al final. Sí. Pero antes tenemos... Pero antes vamos algo. A mandar unos saludos. A ver, mandamos estamos mandando a la gente. Por ejemplo, Elena Moya dice, hola chicos, gracias por todo lo que nos ayudaron en la difusión de nuestra problemática. Bueno, que cuentan que ya alquilaron una casa, ¿puede ser, Cami? Que les alquilaron una casa... Así que parte del problema está resuelto, pero bueno, todavía falta resolver el problema de los chicos de la escuela de estética. Así que bueno, vamos a seguir igual de cerca el tema. Juan Manuel Eberto nos manda acá saludos, como todos los jueves nos escucha. Saludos a todos, gente, dice, y un abrazo para el Cali con esa voz de hombre. Mira, mira vos. Sí, señor. Mira vos. Bueno, acá, bueno. A Leonardo Navarro, de Monte Grande, que nos estaba escuchando. Uh-huh. Para Saimara Roselín, un saludo también. También le mandamos un saludo. Y también para Néstor Alancay, ¿no? Que sí, señor. También, todos los jueves nos está escuchando Néstor Alancay, un copado. Uh-huh. Así que bueno, y lo otro era el concurso. El concurso, ya hay ganadores del concurso. Ya llegó al final el concurso. Vamos ¿de a escuchar el quién tema. Era? ¿Quién era el que canta este tema? Obviamente. A ver, Carucha, ¿quién era? Horacio, se llama Melodía Viajera y lo canta nada más y nada menos que el Rally Barrio Nuevo. El Rally Barrio Nuevo, dice el catamarqueño por ahí. El Rally Barrio Viejo, dicen acá. Tenía un primo amigo yo que me acerca una vuelta al disco cuando había sacado el primer disco Rally y me dice, che, primo, catamarqueño, bravo, le cambia los acentos los catamarqueños cuando hablan. Che, primo, acá escucho este grupo, este dúo, no, este solista que se llama Rally Barrio Nuevo, me dice. Yo lo miro así, no, ¿quién es? Me lo pone. Y me pone ese tema. O sea que este tema me hace acordar justamente a ese primo catamarqueño. Exactamente. Melodía Viajera, entonces, del Rally Barrio Nuevo. Está bien. Rally. Bueno, y tenemos los ganadores. ¿Está la entrevista esa que le han hecho Rally? No, para hoy no, digo, pero está acá en el Oya, ¿no? O sea que el jueves que viene prometemos la entrevista en exclusiva que... ¿Lo entrevistaste vos, Antulio? Lo entrevistó Antulio Pozio con Rocío. Otra chica que milita acá en el Olga Vázquez. Así que vamos a tener el honor de escuchar a Rally Barrio Nuevo y a Antulio Pozo también. Ahí, ¿no? Preguntando, haciendo las preguntas. Viernes a las 3 de la mañana han hecho la entrevista. Uy, por después favor. Después no sé. ¿De qué? De todo hablaron, ¿no? Bien, estamos llegando al final. Bueno, así vamos es. A decir los ganadores. Los ganadores, sí. Decimos los ganadores, sí, señor. Bueno, el señor Néstor Alancay se ha ganado la pizza y la birra acá en el Olga Vázquez. Así que bueno, Néstor, ya sabes que tenés de acá al domingo para retirarla. Y si no, expira. Tiene que dejar el número de documento, expira. ¿No? Mandar el número de documento por privado. Y bueno, y pasar a retirarla con el DNI. Y después, Evangelina Crespo se ha ganado las dos entradas porque partimos el premio. Como para que haya más ganadores. Uh-huh. Se ganó las dos entradas para mañana en el espectáculo que van a estar acá los chicos de Norte, Centro, Sur en la Salamanca. Con Panchito Lanfré también. Con Panchito, ¿no? Lanfré. Así que bueno, uh-huh, esos son los ganadores del día de hoy. Vamos a dar un aplauso. Vamos al aplauso. El aplauso. Ahí va. Miren toda la ¿cómo gente. ¿Cómo suena ese toda aplauso? La gente acá en el estudio. Bueno, antes que nos vayamos con los muchachos acá que van a cantar, vamos a hacer un rejunte acá. Don Algañaraz, Nico, Algañaraz de Gramilla, Santiago del Estero, los chicos de Lumbre y los chicos de Sacherito, que también está acá presente el compadre de Sacherito. Queremos agradecer a todos los que están acá del otro lado del estudio. Queremos agradecer varios. Las empanadas. Las empanadas que han traído. Sí, una masa. Camila Ceballo. Grande, Camila. Fuerte la noche para Camila. A ver, vamos. Y a Nadia. A Nadia. La Nadia trajo un ron desde Colombia. La Nadia Matilde. No, yo soy vos. La Nadia Matilde, ¿no? Ortigosa. Sí, señor. Nadia Ortigosa. Trajo, recién llegada de Colombia, ¿no? Sí, sí, me trajo de regalo un ron para mí, ¿no? No, sí, claro. Recién llegada de Colombia. Qué grande. Ey, ¿qué tal Colombia, che? ¿Bien? ¿Estuviste en la cumbre? De la AME? ¿No te dejaron pasar? Bueno, mira vos. ¿No te dieron la palabra? No le dejaron hablar, bueno. Y un buenísimo. Agradecimiento al Cali Ortiz que también vino a hablar, a hacer el aguante acá. No se olviden, el día sábado. En Chascomú. 21 de abril en Chascomú, los Ortiz, Peteco Carabajal y grupos locales de Chascomú, ¿no? Ahí en Chascomú, en la rural de Chascomú, que es entrando nomás al Chascomú, acá nomás una hora de viaje. Gracias Evelina por tu presencia mágica todos los jueves acá en Folclore Vivo. Gracias Cami Ceballos por esa empanada. Gracias Agustín, que no es la primera vez que viene, vino la otra vez cuando yo no estaba. Es un grosso Agustín de Chascomú, justamente. ¿Te vaya a ver, Agustín? ¿Nos vaya a ver a los Ortiz? ¿No? ¿Sí? Ah, sí. ¿Cómo que no vas a ir? Agustín, que siempre... Ahora estás viviendo en Chascomú, ¿no? No, está acá. Ah, ¿está allá? ¿Volviste? Listo. Y Antulio Pocio, que siempre está acá en el Olga. Él milita acá, en el Frente de Santillán. Y también forma parte de Folclore Vivo. Ya nuestro querido tribunero, todo eso. ¿Te vamos a poner un micrófono para la risa o no? ¿Lo ponemos o no? Para eso que los reidores, ahora... ¿Vos te acuerdas? ¿Has visto los programas eso, no? Sí. Che, bueno. Voy a tirar una muy descolgada para terminar. ¿Se han enterado que ha vuelto Mirta Legrand a la actuación? Realmente no. Sí. ¿Ha vuelto Mirta Legrand a la actuación? Esto es un avance exclusivo. Es un expulsivo. Me mandó un mensaje recién, Mirti. Reiteramos, no volvió Mirta Legrand a la actuación. Repulsivo. Repulsivo. Sí, repulsivo. Último momento. Volvió Mirta Legrand a la tele. Mandale un mensaje a la chiqui, se le dice, ¿no? A la chiqui. A ver si te contesta. No, bueno, que se volvió a mi Telegram a la televisión. Qué garrón. Bueno. Bueno, creo que nos estamos excediendo, me parece. Sí, no, pero está todo bien porque cerramos dos minutitos, un poquito más tarde. Obviamente que el programa que sigue, no hay programa después, ¿no? Después hay música, muy buena. Bueno, abrite la otra cerveza, entonces. No, nada que ver. Bien, volvemos a la seriedad. Entonces, taller de la negra Nadia Matilde. El día 3 de mayo, perdón, de 19 a 21 horas, todos los jueves, en la Carpintería Cultural 1664. ¿Sí? Hay tiempo para inscribirse. Cupos limitados, o sea que ya empiecen a mandar. Si quieren, está habilitado también Folclore Vivo, todo el Facebook, para la gente que se quiere inscribir. Agradecimiento especial ahí al compadre, que es en la pata número 1 de Folclore Vivo. Esteban Fernández Carucha, de la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Fuerte el aplauso. La ciudad de las a ver cómo suena. Un aplauso para la mamá del Carucha. Amigo Seba Caire, ¿quiere mandar algún saludo a usted? Sí, saludo para todos los amigos acá que están presentes, que hoy se nos llenó la cocina de humo, como diríamos. Y saludo a la familia, a mi pueblo, a Pellegrini. Y bueno, a todos los que están del otro lado ahí escuchando. Así que lo esperamos el jueves que viene acá en Folclore Vivo, de 22 a 24, con la mejor música. Ese fue el Seba Caire, señores. Sí, señor. Que va a estar presentándose en la Salamanca mañana. ¿No? Mañana, sí, ¿no? Sí, mañana. Vamos a estar con el Seba y con Panchito Lanfre. Con vos y con el Pancho. Y ahora nomás salgo corriendo para Pamplona. Vamos 44, todos a Pamplona ahora. 44, 10 y 11 vamos a estar tocando con el Leito García también. Así es. Y, Negra, ¿algún saludo en especial? Y un saludo para... para todos los fans. No, un saludo, no, un agradecimiento acá a los chicos que siempre vienen a hacernos el aguante, que están todo el día haciendo el aguante en mi casa. Un saludo acá para Lautaro Ortiz, para el Laucha Ortiz. Así que le mandamos también un abrazote. Lo escuchó el hijo de Cali. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Te escuchó? Sí, me escuchó. Pobre Lautaro. Le da vergüenza, ¿no? Se debe estar... No. Mirá vos. ¿Viste? Es lo que hay. Sí. Che, vos nunca dijiste nada que ve de los panes, ¿o no crees? Sí. ¿Qué panes? Y que hay pancitos rellenos. Que son riquísimos los panes que hace Negra vos. No Ay, sé, gracias. Digo. La Negra Matilde, la Negra Matilde hace y panes. Estamos, y... ¡Vamos, hoy en la noche los aplausos, vamos! Y la... La Negra hace panes caseros, ¿cómo te contactan ahí? Y a mí, es verdad, un chico fueron los comentó mejores del FISBA, ¿verdad? En el FISBA que lo mejor del FISBA había sido que había encontrado a la loca de los panes rellenos. ¿La loca sos vos? Sí. Mira, bueno, ahí está, pasate que, algo ahí. ¿Cómo Facebook, fue la venta en el FISBA? Increíble. Y increíble. Eso estuvo muy bueno en el FISBA, que me olvidé decir que quería rescatar, que este año a los vendedores que andábamos, que en realidad casi todos somos estudiantes, los vendedores del FISBA, los vendedores de panes rellenos. Y bueno, y que queremos por supuesto zafar un mango para seguir estando acá, seguir estudiando y bancando un montón de cosas. Así que eso estuvo bueno del FISBA, que este año no nos molestaron, no nos corrieron. Uh-huh. Al contrario, que el año pasado sí se pusieron un poquito más. Se pusieron la gorra. Sí. Pero uh-huh. Bueno, este año estuvo bueno en ese sentido. Así que los que quieran panes rellenos, panes saborizados, galletas, tartas, la Nadia Matilde del Facebook encarga. Muy bien. Bueno, nos así vamos, es. Patito, nos con, vamos. Con muchachos. Leo, Gustavo, Lucas y Nico de Don Argañarás, con Lumbre y con Argañarás. Y Sacherito. Bueno, vamos a hacer que los presentes, los changos del tema que van a cantar. Sí. Claro. Nico, sí, sí. Y a lo mismo para los muchachos, la puerta está abierta. Te esperamos con tu hermano para que vengan acá a cantar también. Que los queremos escuchar a Don Argañarás en vivo. Felicitamos por el disco, que suena un bombazo, los temas que hemos estado escuchando. Y... bueno, en Olga Vázquez, en la Casa de la Trova, el día. Mañana estaríamos 12 de la noche, más o menos. Mañana a las 12 de la noche, en la Casa de la Trova. Diagonal 79 y 57. Uh-huh. ¿Estamos ahí? Muy bien. Sí. Preparamos los micrófonos para que los muchachos canten. ¿Van a presentar el tema, muchachos? Mi tierra sigue latiendo, de Horacio Vanegas. Sí, señor. Muy bien. Y esto fue Folclore Vivo. Nos vemos hasta el próximo jueves, el próximo jueves, en el horario de 22 programa. A 24 horas. Pedimos disculpas a la gente de la programación de Radionauta por este exceso. Hemos pasado no sé cuántos minutos, creo que 5 minutos. Estamos como Mirta Lera. Pero bueno, no importa nada. Me voy a ver a Mirta ahora, me voy a ver a Mirta en la tele. Así pero que... el minuto a minuto nos va diciendo claro. Que tenemos que seguir, así que muy bien. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Y seguimos acá, nos vamos con los muchachos. Siente como yo siento a mi tierra, es un violín su silencio, tiene el duende sus estrellas, y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera. Una copla entristecida en la vida, la en el monte. Tiene una ilusión y espera, junto al despertar del hombre, y también en su silencio preguntas que nadie responde. Y voy mirando la vida, cómo muestra sus verdades, la soberbia del humano, la inocencia en el paisano, la pucha como me duelen los callos que tiene en sus manos. Te agradezco, tierra madre, las cosas que mi alma siente, por darme la chacarera y por el corazón de su gente. Rememoro dulcemente ayeres que me hacen falta, porque tengo bien presente las manos que me acunaban y aún guardan la ternura y el amor que las abrigaba. Mi tierra sigue latiendo y vieras cuánto me asombra, por madre tan generosa, por el lejos la más hermosa, y en los frutos de mis hijos la he visto jugar tan dichosa.